escuchábamos. Ahí está, me está haciendo salir igual. Vamos, escuchábamos Chico Huarque haciendo Dura Naqueda. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Eco Goga? Vamos a estar compartiendo este programa con charlando con diversas personalidades que están en defensa del medio ambiente, en defensa de sus territorios. Es el caso de Rosa Rúa Nahuelquir, integrante de la comunidad Santa Rosa Leletque, que nos va a contar la situación de esta comunidad después de el fallo a favor de Benetton para desalojar a la comunidad de su territorio. También vamos a estar hablando con Ángel Cayupil desde la meseta central del Chubut con respecto a la marcha que se hizo los pasados 6 y 7 de marzo en contra del proyecto Navidad, del proyecto minero tan conocido de la zona de la meseta central chubutense. Y el tema central en el día de hoy, en el programa de hoy, en Eco Goga, va a ser el tema de ya la oficialización del decreto que reglamenta la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que en el cual ya hay 4 organizaciones ambientalistas que emitieron un comunicado con aclaraciones y críticas con respecto a estas aclaraciones y a estas críticas, y también de qué se trata este decreto. Vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, y también te vamos a estar contando de qué se trata esta Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, como para que entres en el contexto después con la charla de Enrique Viale. Lo vamos a dar en el próximo segmento, después del próximo tema musical. De la luna se decuna la canción, el signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes. Siempre a la puerta que golpea sin razón, la campana del milagro en oración se convirtió, la campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón, que un día vio de cerca todo lo que desangró, que un día vio de cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te son semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. fue León Gieco haciendo Semillas del Corazón. Bueno, empezamos a conocer un poco de qué se trata esto de la ley de glaciares y la reglamentación que está oficializada a partir de la semana pasada en nuestro país. El informe que voy a leer es de Pamela Cioya, de el diario digital Comambiental. Es consenso generalizado que el 70% del agua dulce está congelada en los polos y en los glaciares. A modo de ejemplo, Amigos de la Tierra aclara en su libro sobre el agua que en la provincia de Mendoza los glaciares representan el 1% de la superficie y proveen hasta el 70% del agua en los años de sequía. Dicha provisión, independiente de las nevadas o las lluvias, es la que permite el desarrollo de actividades económicas en las comunidades andinas, tales como el cultivo de la vid, tan arraigado en la identidad cuyana. En el caso de la Patagonia, el agua de deshielo es además generadora del 25% de la energía hidroeléctrica del país. El objetivo de la ley gana adeptos a primera vista, pero las objeciones empiezan cuando se superpone con intereses particulares. En tanto un glaciar es fácilmente identificable, la forma de delimitar el ambiente periglacial genera todavía un fuerte debate entre los expertos glaciólogos y geólogos y entre las organizaciones ambientalistas y los políticos. Ante esta confusión, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a partir de ahora IANIGLA, el señor Ricardo Villalba, sostuvo que el artículo 2 del proyecto de ley establece claramente que no es todo el ambiente periglacial, sino el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Sin embargo, Roque Pedaza, responsable de cambio climático de Amigos de la Tierra, adujo que hay una línea que no sale de la literatura y tiene que definirse a priori en consenso para decir dónde termina la contribución a las cuencas hídricas. Ese criterio será fijado por el IANIGLA según lo dispone la ley. En definitiva, la ley apunta a dar un paso en el reconocimiento del derecho humano al agua potable, como estableció el 28 de julio del año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la representación argentina apoyó como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida. Las amenazas entre lo global y lo local. Desde noviembre de 2008, el veto presidencial del proyecto de ley de protección de glaciares fue bautizado como el veto Barrick. Romina Piccolotti, presidente de SEDA, que en ese entonces ocupaba el cargo de secretaria de Ambiente de la Nación, confirmó a este diario digital Comambiental que el plan de Barrick Gold era cortar los glaciares, subirlos a camiones y trasladarlos a otra zona. Paradójicamente, la justificación del veto rezaba que la ley de glaciares daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente. Luego del veto, Piccolotti se alejó del gobierno. En un primer momento, entonces, todas las miradas se dirigieron a la mega minería a cielo abierto como el principal problema local de los glaciares. Sin embargo, a nivel global, es sabido que el cambio climático, al elevar la temperatura media, produce un derretimiento y un retroceso de las masas de hielo en todo el planeta. En ese sentido, surgen dos acotaciones. Por un lado, la del diputado Miguel Bonazo, que había sido uno de los propulsores de esta ley, aseveró que la megaminería a cielo abierto constituye la agresión más directa a glaciares y a áreas periglaciales, con un terrible consumo de agua y el uso de cianuro. No obstante, aclaró que la ley de glaciares no es antiminera y agregó: ahora, si las mineras actuaran sobre estos cuerpos de hielo, estarían violando la ley. Por otro lado, Javier Rodríguez Pardo, de la Red Nacional de Acción Ecologista, hizo un fuerte trabajo de concientización sobre la importancia de la ley para acompañar las luchas de las asambleas y los intereses de las corporaciones mineras. La clave. El cambio climático es la principal problemática global que afecta a los glaciares del planeta, pero la minería contaminante es la amenaza directa que puede hacerlos desaparecer. Entonces, si se intenta proteger a los glaciares de distintos tipos de amenazas, ¿por qué la minería tiene más peso? En primer lugar, hay concesiones mineras millonarias que están en ambiente periglacial. Pedace, del Renace, citó el caso de Pachón en San Juan, probablemente el proyecto minero más grande del país. Por otra parte, las organizaciones ambientalistas confían en que la reglamentación de la ley es muy importante. Allí lo que se propone desde Yanigla va a ser de alguna manera definitorio, fueron las palabras del miembro de Amigos de la Tierra. La ley de glaciares es un gran avance, aplaudió Villalba, ya que busca realizar un ordenamiento territorial de alta montaña y establecer cuáles son las áreas ricas como fuentes proveedoras de agua para protegerlas. Así, la Argentina sería el primer país en contar con una ley de protección de glaciares en América Latina. Esta Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar tiene un concepto, un dato, es los presupuestos mínimos están previstos por la Constitución Nacional y fijan las normas mínimas que todas las provincias deben cumplir. La Argentina sería el primer país latinoamericano que protege sus glaciares. De todas formas, eso no es suficiente. La ley de protección de glaciares debe ser acompañada, además, por una política climática nacional coherente, tanto de cara a las negociaciones internacionales como a nivel nacional, a través de la política energética y la protección de los bosques nativos, es lo que puntualizó Greenpeace en un comunicado. Y por otra parte, las asambleas continuaron trabajando en este aspecto. De este modo, sancionar la ley sería un paso fundamental, y ya está sancionada la ley, ¿no? Como paso fundamental para establecer un derecho humano fundamental dictado por la Asamblea General de la ONU en julio del año pasado y posicionar el interés público por encima de cualquier negocio privado. Este es el contexto en el que se formalizó y se reglamentó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, con el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, Enrique Viale. Vamos a desarrollar el tema de las aclaraciones y de lo que no está definido en este decreto que la reglamenta. 3:26 de la tarde, seguimos en Ecogoga musicalmente. Led Zeppelin, Dear Maker. Yeah. Bueno, le pedimos disculpa al señor Robert Plant y toda su banda, Led Zeppelin, pero tenemos que cortarlos porque estamos en comunicación telefónica con Ángel Cayupil. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, un gusto poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias, igual. ¿Desde dónde dónde estás en estos momentos? ¿Se puede saber? ¿Estás en la meseta? ¿En qué zona de Chubut? No. Bueno, por cuestiones laborales estoy bien fuera de la provincia, digamos, pero... generalmente estoy parando en Trelew, digamos. Ah, bien, en la costa. Bueno, Ángel, queríamos saber por qué hemos leído, nos hemos estado informando que el pasado domingo y lunes se realizó una marcha en la meseta contra el proyecto Navidad que nos tiene a todos, ¿no? Ahí en vilo, como que está siempre latente, ¿es así? Sí. Bueno, es la tercera marcha. Ajá. Que se hace, la primera el año pasado en septiembre, luego en noviembre, y ahora ya había surgido esta posibilidad de hacer una cabalgata. Ajá. Ya en mayo del año pasado, cuando intentamos llegar hasta la Casa de Gobierno y que se abran esas puertas para que reciba el reclamo de las comunidades mapuches, tehuelches de la meseta, pero que finalmente no pasó eso, el gobernador Das Neves no lo recibió, y ahí pensando, bueno, no tenemos que aflojar, entonces en algún momento vamos a hacer una cabalgata, vamos a llegar de a caballo, porque de a caballo llegamos a todos lados, dicen los pobladores, los paisanos ahí de la meseta, nos visitamos, vamos a laburar, y bueno, también de a caballo vamos a llegar hasta las tranqueras del emprendimiento minero. Uh-huh. Así es como que el domingo a la mañana, cerca de las 7:30 por ahí, salieron 10 jinetes desde Gangán, llegados la noche anterior de Laguna Fría, del Machín de los Cuales, que son dos comunidades mapuches, uh-huh. y reunidos allí en Gangán, arrancaron hacia el emprendimiento Navidad, haciendo noche, porque íbamos a hacer noche en un campo, en un establecimiento del Salitral, allí frente al emprendimiento a unos 10 kilómetros. Con ese tranco, con esa paciencia, pero con esa fuerza que se puede percibir en los paisanos, en estos pobladores, se llegó, bueno, hasta ahí, hasta el lugar, el Salitral, para hacer noche allí. Bueno, ahí estarían reuniéndose luego gente del Foro Social Ambiental de Trelew y Madryn, los vecinos autoconvocados de la zona de Gangán, otros pobladores de ahí de la zona, otros que venían a caballo directamente y se encontraban allí, gente de Esquel, de los autoconvocados, vecinos autoconvocados de Esquel, y otros compañeros, vecinos de ahí de la zona cordillerana. Así que bueno, allí en el Salitral hicimos noche, celebramos el reencuentro con un rico asado. Ajá. Y después nos dimos la oportunidad de escucharnos, de que circule la palabra, de escucharnos entre todos, todas allí, para, bueno, decir por qué estábamos allí, por qué estábamos haciendo esto, y lo central siempre en las palabras, en la charla, en los testimonios, es el tema del agua, porque es la gran preocupación. Y así todos fueron diciendo, no hablaron todos, pero por lo menos de cada zona, de cada lugar, uno o dos se pudieron expresar. Y la noche nos recibió ahí para poder hacer un descanso bien merecido. ¿Sí? Y al otro día, lunes 7 de marzo, en Ñorquín, ya el sonido de Ñorquín nos estaba convocando desde temprano para organizarnos y salir allí todos juntos, desde el Salitral, desde este establecimiento, hasta el emprendimiento, son unos 10 kilómetros. Uh-huh. Entonces, ya ahora eran 22 jinetes, 11 camionetas, el colectivo, algún autito que había por ahí, en caravana nos llegamos hasta las tranqueras del emprendimiento, ahí está el puesto de control. Bueno, allí se desplegaron las pancartas, se celebró también la llegada, digamos, ¿no? Porque había que pasar esa tranquera, digamos, ¿no? Y se pasó esa tranquera, porque allí hay un título de propiedad de la empresa, pero sabemos que eso es territorio nuestro, sabemos que esa es nuestra meseta, sabemos que allí está nuestra agua, digamos, también. ¿De cuánto, discúlpame, Ángel, de cuánto es el territorio? ¿Cuántas hectáreas ocupa el territorio de ustedes, donde ahora está el emprendimiento? Bueno, sabés que allí hubo varias compras y ventas, pero bueno, son varios kilómetros. Yo ahora no sé precisarte, porque tampoco tengo a mano así una cartilla donde también los vecinos van explicando bien, pero varios kilómetros. Son varios kilómetros, sí, es toda esa zona entre el arroyo Sacanana, que cruza ahí entre Gangán y Gastre, pero estamos hablando de varios kilómetros. Ajá. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se ve son las lomas, son las montañas allí, todas perforadas, agujereadas, ¿no? Uh-huh. Y y después ahora te voy a comentar algo que para nosotros fue clave que sucediera. Bueno, allí se hicieron unas pintadas, se cantó el himno, se escuchó el ñorquín, se escucharon nuevamente las palabras de los pobladores, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, digamos, también, que estaban allí, todos manifestándose a favor de la vida, en contra del megaproyecto Navidad de Plata y Plomo, defendiendo la ley 5001, una ley provincial que surgió en la época después del no a la mina en Esquel. Exacto. De eso. Entonces, que los mineros pretenden que, bueno, con la nueva legislatura, después de las elecciones, ahora dentro de poquito, el 20 de marzo, bueno, esa ley se caiga y les dé la posibilidad de empezar a trabajar fuertemente con el proyecto. Uh-huh. Entre todos los que estábamos allí, apareció un poblador, Lucas Santana, Chiquito Santana, que también pidió el micrófono y dice: miren, yo les quiero decir que acá los mineros ya cerca de un año tienen un caño grande que está a meta de derrochar agua, pero continuamente, y nosotros que estamos ya con escasez de agua, ¿no? Él vive ahí cerquita nomás, sí, pegadito a todas esas lomas y agujereadas y dañadas. Y bueno, nos invitó a pasar y él, como conoce, a que vayamos a ver. Y así pudimos ver cómo un caño que, según ahí los más entendidos, parece que 80.000 litros por día, abierto así constantemente como está, derrocha la empresa minera, y sin ningún uso, ¿no?, de tantas perforaciones que tienen. Y allí los pobladores cercanos, aledaños, que ya tienen sus aguadas secas, que ya sufren el no tener agua siquiera para el consumo humano algunos, ¿no? Y fue esa cosa, ¿no?, que habíamos escuchado los testimonios antes de que, bueno, mi aguada se ha secado, esta aguada se ha secado, la otra aguada, y habíamos escuchado esas palabras, y después ver cómo se derrochaba esa agua, y bueno, después allí apareció uno de los mineros diciéndonos que cómo habíamos abierto eso, y bueno, pero ahí eso ya estaba abierto de hace mucho tiempo, ¿no? Las babas de sapo y eso dan registro de que no era que hacía 10 minutos que se había abierto esa cañería, digamos, ¿no? Así que, fíjate vos el derroche de agua que están haciendo de uno de los que conocemos, por ahí posiblemente, como es tan grande eso, capaz que haya otros, agua que no tiene uso, ¿no? Que se va perdiendo, y tantos pobladores que sufren ya la escasez de agua, que ya no tienen agua para los animales, y tampoco hay varios, por lo menos conocemos de tres, que ya no tienen agua para consumir. ¿Y eso se puede o será denunciado? Porque si no está en actividad todavía, o sea, y que no esté nunca, ¿no? Pero es ¿cómo puede ser ese derroche de agua? ¿No hay nadie que lo controle, nadie que aplique algo? Bueno, supuestamente el Ministerio de Medio Ambiente es quien controla, pero justamente allí un curita de que vive ahí en Gangán nos leía pedazos de un informe ambiental y de los controles, pero bueno, ciertamente no pasa esto. Bueno, y algunos pobladores se hicieron presentes en la comisaría de Gangán para dejar constancia de esta cuestión, y bueno, para luego también se está pensando en encarar alguna acción judicial, digamos, ¿no? Bueno, esto se va pensando, ya se viene pensando de hace rato, y bueno, me parece que también esto es un buen antecedente, digamos, para poner en esa presentación que se puede llegar a hacer, digamos. Claro, estábamos... Sí. Bueno, era eso, digamos, ¿no? Pero también celebramos y nos mojamos bien, el agua bien fresquita, ¿no? Así que, bueno, después de eso ya nos volvimos, los caballos quedaron ahí, los jinetes dejaron los caballos en el salitral, y nos volvimos todos para Gangán, donde a la tarde se hizo la marcha y el carnaval de la resistencia, ¿no? Esta celebración, digamos, por las calles de Gangán, celebrando, bueno, justamente esta lucha que se viene llevando desde hace mucho tiempo, esta voz y esta dignidad que se viene presentando para defender la vida, defender el agua, defender el territorio, defender el estilo de vida ancestral que los pobladores pretenden seguir manteniendo. Entonces, a la tarde en Gangán fue una fiesta, porque también se convocaron allí los vecinos de Gangán, que muchos no habían podido llegar por faltas de vehículo, ¿qué? Así que pudimos ver las fotos de lo que había sido la cabalgata y la marcha y bueno. Entonces, Ángel, ¿y se va sumando gente con el correr del tiempo? ¿Se logra sumar gente en esta lucha contra el emprendimiento de Proyecto Navidad? Sí, sabes que vemos que de a poco hay rostros nuevos, hay iniciativas nuevas, ¿viste? Cuando aparecen propuestas, cuestiones con creatividad, es señal de que también hay otros que se van arrimando, que se suman y van motivando y nos potenciamos. Así que, bueno, hablo de Gangán, hablo de la zona de la meseta, de pobladores cercanos, no de las comunidades mapuches tehuelches, que esas son de la primera hora que negaron y rechazaron el emprendimiento, digamos, ¿no? Otros pobladores de allí de la zona, que también estaban presentes, pobladores campesinos, que no son paisanos, pero que están también preocupados porque también los afectan. Y también en la zona de Trelew, Rawson, Madryn, de a poco también se va tomando... se va despertando esta conciencia, digamos, ¿no? Nosotros decimos mucho esto, bueno, el que se despertó ayuda a despertar a otro, va tocando y así esto va creciendo un poco. Uh-huh. La historia del agua es muy importante a medida que vean que también, digamos, cada vez está más restringido su curso. Seguramente eso genera ciertas expectativas y ganas de decir, bueno, no queremos esto, ¿no? Sí, seguro, es así. Uh-huh. Y esto, bueno, también, a ver, hay muchas mentiras, hay mucho engaño, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los discursos? El gobierno provincial dice que la única alternativa de desarrollo para la zona de la meseta es la minería. Ahora que hay sequía, tienen que tener posibilidad la minera para que nos ayude, para que dé trabajo. Digo, a ver, y esto nosotros no creemos en esas palabras, porque no hay otra alternativa, hay otras posibilidades de desarrollo en la meseta. Por ejemplo, ¿cuáles proponen ustedes? Tienen que ver justamente con ese estilo ancestral que pretenden seguir sosteniendo los paisanos, de la cría de sus ovejas y chivas, de la cosecha de la lana y el pelo de chivo, por ahí anda la y allí hay que las políticas tienen que hacerse presente allí y no en acompañar las posibilidades para que se desarrolle la minería. Uh-huh. Son muy pocas y bien escasas las políticas públicas que tienen que ver con el acompañamiento a los pequeños productores, ¿no? Justamente con este tema del agua no hay otras propuestas, ¿no? Bueno, que la minera nomás haga, ¿no? No hay apoyo con fardos, no hay apoyo con otras cosas. Aparecen por allí algunas cuestiones que tienen que ver con algunos programas específicos, pero hablo desde las políticas del gobierno provincial, no las acompañan. Sí acompañan entregando a la meseta como zona de sacrificio. Bien. Ángel, bueno, estar siempre entonces alertas porque está este rumor de que después de las elecciones quieren derogar la ley 5001. Esperemos que esto no suceda y si es así va a ser por la lucha de todos ustedes que están ahí en la meseta, como también la gente del Chubut de acá de la zona de la cordillera que se está ahí siempre presente y alerta ante cualquier... Muy cercanos, digamos, uh-huh. ¿no? Porque también con la experiencia con que han tenido con lo de Esquel y nos acompañan. Y vos fíjate, uno de los pobladores de Laguna Fría, que fue de a caballo con su señora, Estela, fue la única mujer que también hizo todo el trayecto de a caballo, dice, nosotros en Laguna Fría no tenemos problema de agua, porque es una zona que, las lluvias y no, ahí no está escaseando el agua, no hay dificultades. Pero nosotros venimos hasta acá, hacemos todos estos kilómetros, porque acá hay pobladores que están sufriendo la pérdida de agua, digamos, ¿no? Uh-huh. La escasez. A ver, si eso no es sentirse parte de la tierra, hermano de la tierra, hijo de la tierra, a ver, esto es mucho más que solidaridad, ¿no? Es esa cosa de sentirse parte, uh-huh. digamos, ¿no? Y por ahí nosotros escuchamos, bueno, si una canilla gotea, pierde no sé cuántos litros, por favor, las propagandas, ¿no? Sí. Escuchamos por ahí en el pueblo. Sí. Y muchos por ahí pasan por algún lugar y no le tocan la ventana, la puerta al vecino ese para que cierre la canilla, digamos, ¿no? Este poblador, Jorge, y su mujer Estela hicieron esos kilómetros para decir, nosotros sentimos y nos duele que haya lugares donde está faltando el agua. El agua. Ángel, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, será hasta una próxima edición. Esperemos que con buenas noticias. Ojalá. ¿Eh? Y la buena noticia, a ver, percibo que va a ser que la lucha continúa, que hay mucha resistencia y hay mucha fuerza para seguir, y algún día vamos a decir, como dice doña Hortensia, una pobladora anciana, lonco de la comunidad Los Pinos, estos gringos, estos mineros se van a ir de acá. Ella está convencida y nos está convenciendo a todos de que sí, de que ellos se van a ir y que, bueno, vamos a poder disfrutar del agua, vamos a poder disfrutar de un asado que no esté de carne contaminada o qué. Entonces, bueno, creemos en nuestra buena noticia y la vamos a dar seguramente. Muchas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos los oyentes. Chao. Hasta luego. Era Ángel Cayupil por la situación en la meseta central chubutense contra el megaproyecto minero Navidad. Se viene Lila Downs haciendo Soy Pescador. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador. Soy pescador. Grande.